En esta continuación de la ética aplicada a la familia, voy a dar un pensamiento, después vamos a leer algunos pasajes bíblicos. Este, en la misma hoja donde estábamos viendo los pensamientos anteriores, dice: frente a Dios, hombres y mujeres son iguales en honra y honor, pero diferentes en los roles que ocupan en la familia, así como en constitución física y psíquica. Estas diferencias y similitudes deben reconocerse como naturales. Estas no marcan superioridad o inferioridad para ninguna de las partes. Por el contrario, indican una rica diversidad y complementación mutua. Es bien importante este concepto, sobre todo en una sociedad de tradición machista como la nuestra, donde el hombre sobresale y que el hombre se impone y que el hombre pega y que el hombre domina, agresivo, violento, dominante, represivo, malcriado, caprichoso. Esos son los efectos del machismo en esta sociedad. Entonces debemos recordar pensamientos interesantes como este, que nos ayudan a normar nuestra vida. Frente a Dios, hombres y mujeres son iguales en honor y honra, pero diferentes en los roles que ocupan en la familia, así como en constitución física y psíquica. Estas diferencias y similitudes deben reconocerse como naturales. Estas diferencias y similitudes no marcan superioridad o inferioridad para ninguna de las partes. Por el contrario, indican una rica diversidad y complementación mutua. Cuando uno tiene claro ese concepto, uno se relaciona bien con su pareja. Uno trata bien a su pareja, porque no es cuestión de superioridad, sino de roles que jugar. Recientemente estuve en una reunión en Costa Rica. Era una reunión de damas de la directiva del Consejo de Ejecutivos de las Asambleas de Dios para los 14 países del norte de América Latina. Y el superintendente de Costa Rica, el reverendo Ricardo Castillo, dio el mensaje devocional. Y él leyó Génesis 1, 26 y 27, donde se relata la creación del hombre y de la mujer. Y dice, si se fijan ahí, el hombre y la mujer fueron creados iguales, iguales en honor, iguales en honra. Pero, dice, ya en el capítulo 3, donde se dan las consecuencias del pecado, las consecuencias de la desobediencia, y ahí cambia, dice. Y ahí dice, el hombre, en el juicio que se le da a la mujer, el hombre te dominará. Entonces, ese dominio del hombre es producto del pecado. Y en el cultivo de esa vida pecaminosa, los hombres hemos hecho sufrir a las mujeres horriblemente. Las mujeres tienen una capacidad de aguante, terrible, tremendo. Las sociedades orientales, porque aquí en la sociedad occidental, las mujeres se quejan, pero qué va, las mujeres de la sociedad occidental son reinas en relación a cómo las tratan en el oriente del mundo. La sociedad oriental ha tenido a la mujer como esclava. Y por eso actitudes como la de los talibanes, por ejemplo, esos son horribles contra las mujeres. Ustedes vieron acciones de una mujer que anda tapada toda, solo aquí un tejidito por donde ve, anda con un faldón hasta el ojo del pie, y solo porque el viento le levanta la falda en un momento dado, un talibán pegándole a la mujer. ¿Cómo se le ocurre? Entonces, esos niveles de barbarie del hombre contra la mujer es producto del pecado. Cuando nosotros venimos al reino de Dios, ya no podemos seguir igual. ¿Qué se nos dice a los hombres? Vean aquí, Colosenses 3, 19. ¿Qué se nos dice a los hombres de cómo debemos tratar a la mujer? Colosenses 3, 19. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces, en las normas éticas del reino, ya no puede seguir de grosero, de áspero. Dice el Señor: amen a su mujer, no sean groseros con ella. Y el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 3, dice: vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tengo malas noticias para los hombres. Tengo malas noticias para los hombres agresivos, violentos, dominantes, represivos. Tengo malas noticias. No se van a salvar. No se van a salvar. Así dice esa palabra. Dice que si eres grosero, áspero con tu mujer, tus oraciones son estorbadas. Ahora fíjate el cuadro. Si yo soy grosero, áspero, agresivo, violento, malcriado, dominante, represivo con mi mujer en la casa, y al final resulta que los dos nos salvamos, ¿qué pasaría? Pasarían dos cosas. Mi mujer pasaría toda la eternidad diciéndome: si vos no deberías haberte salvado, yo no sé por qué Dios te salvó. ¿No te acordás cómo me golpeabas, cómo me maltratabas en la tierra? Vos no deberías haberte salvado. Toda la eternidad podría pasar diciéndome eso. Y peor aún, podría retar la justicia divina diciéndole: Dios, yo no sé por qué salvaste a este hombre, tú eres justo, pero bien sabes cómo este hombre me maltrataba y lo salvaste. Y podría avergonzar a Dios retando la justicia de Dios. Por eso tengo malas noticias para los hombres agresivos, violentos, dominantes, represivos, malcriados, mandones, exigentes, que pegan, que patean. No se van a salvar. Porque Dios no va a permitir que su justicia se vea retada. O que haya en el cielo un permanente reclamo y avergonzamiento de aquellos que estén allí. Y por eso, hermanos, aquí tenemos que cambiar. Uno viene, porque miren, el gran problema de nosotros los hombres es que podemos en la casa ser agresivos, violentos, dominantes, represivos, malcriados, mandones, pegando, exigiendo, pateando, y después venimos aquí al templo y ponemos carita de ángel y alzamos los ojos. Te alabo, mi Señor, te alabo. Y yo siempre me imagino a Dios viéndole la gran cara a ese tipo y diciendo: te alabo, mi Señor, te alabo. Anda, trata bien a tu mujer y después vení a alabame. Son verdades, hermanos, que no las hemos enseñado de esa manera en la iglesia, y por eso tenemos tanto creyente, tanto hombre creyente, que todavía sigue generando una gran violencia intrafamiliar. Y ustedes saben que el gobierno gasta millones de córdobas luchando contra la violencia intrafamiliar. Pero a pesar de todos los millones que gasta en comisarías, en el Ministerio de la Familia y en otros entes, ¿qué dicen todos los días los periódicos? Dicen que la violencia intrafamiliar, en vez de menguar, va creciendo. Pero en la iglesia debería ser lo contrario. En la iglesia la violencia intrafamiliar, en vez de crecer, debe ir menguando cada vez más. Y para eso tenemos que manejarnos todos nosotros. Yo les digo, yo como pastor, cuando en los últimos años yo desarrollé esta forma de hacer este trabajo, desde el inicio, para que nadie la agarre después o diga que la agarré contra él, desde el inicio que asumo el pastorado, yo les digo algunas cosas. Una de ellas, a los hombres agresivos, violentos, dominantes, que pegan, que son caprichosos, malcriados en la casa, yo como pastor los voy a atender tres veces. Atenderlos, aconsejarlos, ayudarlos, estimularlos, llevarlos a un encuentro matrimonial, un retiro, ayudarlos. Ya después de tres veces y sigue el mismo comportamiento, yo lo pongo en disciplina. Lo pongo en disciplina porque ya es un rebelde contra el rey y los principios del reino. Es como otra cosa que yo hago. Yo le digo a los muchachos y a los padres de familia: hermanos, algunos de ustedes que permiten que sus hijas y sus hijos jalen con inconversos, quiero que sepan que yo no voy a casar a un hijo suyo, a una hija suya, con un inconverso. Porque algunos, si uno no lo dice con tiempo, después cuando uno no lo hace, creen que es que uno está en contra de ellos, que uno la agarró ya contra ellos. Entonces, yo lo digo desde el principio, cuando no ha ocurrido nada, para que todos estén informados. De modo que ya saben, su hija, él como padre cristiano le permite que se case con un inconverso, él ya sabe que yo no la voy a casar, no me va a buscar a mí para que la case. Así que son cosas que hay que enseñarle a la gente, decírselas, educarlos conforme estas leyes del reino. Tenemos que trabajar todo este aspecto. Veamos sobre esto del matrimonio, lo que dice Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5, los versículos 15 al 20. Ahí está la palabra. Proverbios fue escrito 1000 años antes de Cristo. Todos esos libros, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, fueron escritos 1000 años antes de Cristo. Y entonces, hace 3000 años se viene diciendo esta palabra que dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Palabra de Dios. Yo creí que iban a decir ustedes: te alabamos, Señor. Después de todo, esa declaración es correcta, porque hay que alabar a Dios por su palabra. Nótese, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Como ustedes saben, estos son libros poéticos, el lenguaje es poético, figurativo, y me gusta la figura del agua y el pozo. Es como que si usted y yo somos vecinos, y yo un día, usted tiene pozo y agua en su pozo, yo tengo pozo y agua en mi pozo, y un día yo me le aparezco y le digo: vecino, regáleme agua de su pozo. Seguramente me quedaría viendo. ¿Y que usted no tiene pozo? ¿No tiene agua en su pozo? ¿Qué anda haciendo buscando agua en el pozo del vecino? ¿Qué anda haciendo buscando agua en el pozo del vecino? No te digo. Entonces, ahí está la palabra. Bebe el agua de tu mismo pozo. Usa los raudales de tu mismo pozo. Aplicado eso al matrimonio, dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Noten el énfasis en la mujer de tu juventud. No dice la nueva, no dice la querida, no dice la de 20, dice la mujer de tu juventud. Dicen que un cincuentón iba por la calle con su esposa cuarentona. Y entonces sale un periodista y le dice: señor, señor, ¿qué prefiere? ¿Una de 40 o dos de 20? Y dice el viejo: dos de 20, dice. Lo queda viendo la esposa y le dice: no, hijito, yo conozco tus instalaciones. No tenés capacidad para 220, cuando más para 110. El Señor hace énfasis en la mujer de tu juventud. Y a Dios le molesta que uno abandone a la mujer de su juventud. ¿Quieren verlo? Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2, versículos 14 y 15. A Dios le molesta. Dios está enojado con los hombres que abandonan a la mujer de su juventud. En el capítulo 2, en el capítulo 1 y capítulo 2, el Señor viene dándole una cantidad de juicios a la dirigencia religiosa del tiempo de Malaquías. Y entonces, versículo 14, 2:14 dice: mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué todo ese montón de juicios que nos están mandando a decir? ¿Por qué? Y la respuesta es: porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Miren ahora, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Interesante. El Señor está enojado y les dice, les vienen estos juicios. Ustedes leen todo el capítulo 2, una cantidad de juicios que les vienen. Y ellos se paran argumentando con Dios y dicen, ¿y por qué? La respuesta de Dios es, porque ustedes han sido desleales para con la mujer de su juventud. Y esa mujer ha sido su compañera y la mujer de su pacto. Y al final, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Entonces, Dios quiere que mantengamos el matrimonio. Dios quiere, o Dios está molesto por no mantenerlo. Y la cosa, yo veo la justicia de Dios. Yo lo planteo siempre desde el ángulo mío, de mi experiencia, de mi vivencia. Yo me casé a los 21 años de edad. Yo no tenía nada, nada, nada, nada. Yo no tenía nada. La cama, como mi esposa trabajaba antes de casarse, entonces ella compró una cama matrimonial. Ella compró un ropero y entonces las cositas que tuvimos al inicio eran las cositas que ella tenía, que ella había comprado. Yo no tenía nada. Pero en el caminar de estos 37 años, 7 meses y 3 días que llevamos de casados, a mí Dios me ha bendecido. La verdad es que yo he crecido muchísimo en este periodo, haciendo la vida con ella. Y ahora, además de 5 hijos lindos que tenemos, también, y ya a esta altura 5 nietos lindos que tenemos, también Dios nos ha permitido algunos bienes materiales y Dios nos ha prosperado. Vivimos bien. Y que ahora que ya estoy bien, esa mujer ha aguantado conmigo todas las duras, y que ahora que estamos comiendo las maduras, yo le diga, no servís para vivir conmigo, te abandono, te dejo, y me busco una nueva. Ella que comió todas las duras conmigo, en este proceso de crecimiento hasta donde estamos, que a esta altura yo la abandone, la tire como traste viejo, el Señor está en contra de eso. Está absolutamente en contra de eso. Él dice, no, eso no puede ser. Eso es lo que dice la palabra. Y Malaquías 2:15 da la clave de la fidelidad matrimonial. Ustedes que casi siempre se cita a Malaquías para hablar de diezmos, ustedes que creían que Malaquías solo hablaba de diezmos, no, también habla de la clave, también nos da la clave de la fidelidad matrimonial. ¿Dónde está la clave? En el final del versículo 15. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Ahí está la clave de la fidelidad matrimonial. guardarse aquí, aquí adentro, donde nadie ve, donde nadie conoce, solo Dios y yo, guardarme. No, yo voy a ser fiel. No, yo no voy a abandonar a mi esposa. No, yo voy a conservarla, yo voy a cuidarla, protegerla hasta que la muerte nos separe. Yo voy a quedarme con ella. Pero eso es algo que se procesa adentro. Porque como dijimos ayer, uno se casa pero no queda ciego. Uno sigue viendo a otras que a uno le gustan, que a uno les gusta a ellas. Y todos los casados hemos tenido esa experiencia. Inclusive, esta situación se da de tres maneras. A veces nos vemos con ella y ella me gusta a mí, pero yo no le gusto a ella. No hay problema. Otras veces, yo le gusto a ella, pero ella no me gusta a mí. No hay problema. Pero hay otras veces que nos vemos y los dos nos flechamos. Y ahí comienza todo un sentimiento que es una bomba. Y ya producto de ese flecharse inicial, entonces comienza uno a buscar cómo ir y saludarse y tocarse. Y todo un atractivo que si uno no rompe con eso desde el inicio, se lo lleva el diablo. Entonces, uno consciente de eso, y todos los casados hemos tenido esa experiencia, casados y casadas, porque siempre habrá otro que nos lucirá bonito, atractivo y como posible pareja. Entonces uno tiene que cortar eso desde el principio, cuando nace, cortarlo aquí, aquí adentro. Eso es, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Hay que guardarse aquí, porque al rey no le gusta que ahora que ya hiciste la vida, desprecia a la mujer de tu juventud. ¿Cómo se te ocurre? La madre de tus hijos. Ahora déjenme decirles a los hombres, porque los hombres somos los que más problemas tenemos en esto. Porque la mujer tiene una inclinación más monógama, más hacia uno. El macho, el hombre, tiene una inclinación más polígama. De ahí vienen esas canciones como la del gallo. ¿Quién quisiera tener la dicha que tiene el gallo? Rácata, pum, chin, chin, el gallo sube. De ahí vienen. De ahí vienen esas canciones. Por esa naturaleza, esa inclinación polígama que tenemos. Sobre esa inclinación polígama, nosotros tenemos que trabajar. Yo no sé cuántos hay aquí que tienen su esposa aquí. Pero yo quiero decirle a la esposa: esposa, sepa que su marido tiene mucho más problemas que usted en estas cosas de las relaciones con el sexo opuesto. Para que lo cuide, para que lo cuide, para que lo atienda. Y lo que iba a decirle a los hombres es esto: aquí ya vemos ya varios que andamos sobre los 50. Yo les digo, hay muchos hombres que durante su tierna juventud y comienzos de la vida adulta van edificando un lindo edificio matrimonial y familiar. Pero entre los 50 y los 60 lo derrumban. Hay una buena cantidad de hombres que durante su juventud fueron edificando un lindo edificio matrimonial y familiar, pero entre los 50 y los 60, ellos mismos lo derrumban. Cuidado. Yo tiemblo ante esa realidad. Yo pienso en esa situación. Y yo digo, yo no quiero este lindo edificio matrimonial y familiar que yo edifiqué. Yo no quiero que se me derrumbe ahora en los 50s. O en los 60s. No quiero que se me derrumbe. Yo tengo que trabajar eso. Y sé en serio. Además, con otro elemento de conciencia, y es este. La Biblia dice que cuando yo tengo la bendición de Dios, esa bendición alcanza hasta la tercera y cuarta generación. Pero también la maldición de Dios sobre mí alcanza hasta la tercera y cuarta generación. Entonces yo busco cómo portarme lo mejor que puedo, haciéndole caso a Dios, dejándome gobernar por Dios, porque yo quiero que su bendición sobre mí sea plena para que esa bendición alcance a mis hijos, a mis nietos, a mis tataranietos, a mis bisnietos y a mis tataranietos. Porque yo quiero que toda esa descendencia alcance la bendición de Dios. Pero algunos no pensamos en eso, nos damos a las bajas pasiones y después le acarreamos maldición hasta la tercera y cuarta generación a nuestros hijos. Cuidémonos, los hombres, cuidémonos. Y las mujeres, ayúdennos a cuidarnos. Porque una esposa toda descuidada, toda desasiada, toda desatenta, toda indiferente, se pasa en la vida del hombre. Sí, señor. Y ahí es donde, ay, con esta mujercita, donde tenía la cabeza cuando me casé con ella. Y ahí es donde uno comienza a ver otra posibilidad. No, mujeres, sean vivas. Sigan el ejemplo de la mujer de Proverbios 31. Una mujer con las calidades de la mujer de Proverbios 31. ¿Quién no va a querer vivir con ella? Entonces, sean vivas. Lean como mujer modelo, la mujer de Proverbios 31. Y sigan ese modelo. Y van a ver que van a poder retener a su marido. Va a sentirse el hombre feliz de estar con ustedes. Porque hay que trabajar todo esto. Pero en el fondo lo esencial está en guardaos en vuestro espíritu. Ahí adentro. Leímos Colosenses capítulo 3, versículo 19. Pero también en el versículo 18 hay una palabra para la mujer. Hay una palabra para la mujer en Colosenses 3:18. En este marco de la ética de los hijos del reino en relación con el matrimonio. Dice Colosenses, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. A mí me encanta leer ese versículo. El apóstol estaba sentando las bases doctrinales de la naciente iglesia de Colosas. Y a los recién salidos del paganismo, recién iniciados en el cristianismo, que no tenían otras normas éticas de comportamiento escritas, el apóstol Pablo les escribe esta cartita y les dice: casadas, estén sujetas a sus maridos porque así conviene en el Señor. Es como que si les hubiera estado diciendo en ese culto, en esa reunión de creyentes, les hubiera dicho: hermanas, ustedes cuando eran paganas podían ser libertinas, caprichosas, malcriadas, antojadas, desatentas, insujetas, irrespetuosas. Pero ahora que están en Cristo, ya no conviene que sean así. Eso es lo que está diciendo. Así que, hermanita, si eres desatenta, desasiada, malcriada, antojada, caprichosa, libertina, vaga, insujeta, que siempre le estás llevando la contraria a tu marido, olvídate, estás mal. Estás mal. ¿Y hay de esas mujeres en la iglesia? Sí, hay. Hay. Pero esas mujeres no están bien. No se están adecuando a la voluntad del rey y al código de leyes, al código de ética del reino. Entonces esas hermanitas deben ser corregidas. Yo recuerdo haber atendido una que se las daba de muy espiritual. Y el que me invitó a ayudarle, a tratar de ayudarle, fue el marido. El marido me dice: hermano, ayúdame y mi familia. Mi esposa, dijo, se las da de muy espiritual. Y ella todos los días a las 7 de la mañana, ella sale con un grupo de hermanas que se ha buscado y ellos van a hacer ayunos, oraciones, liberaciones, reprendiendo demonios, evangelizando y cuánta cosa. Pero no me atiende a mí ni atiende la casa. No atiende a los hijos. Y me dijo esto: y si quiere ayudarme, tiene que llegar exactamente a las 7 de la mañana, porque si llega después ya no lo encuentra. Y yo fui a esa casa. Y él, en efecto, estaba lista para salir. Solo estaba esperando unos hermanos que no habían llegado, ya habían algunos ahí presentes. Pero como el marido me había cedido su autoridad, entonces yo, con la autoridad que el marido me había cedido, le dije: hermanita, el día de hoy usted no va a salir. Pero ya tengo mi programa. Usted no va a salir. El marido me había dado la autoridad, entonces yo la tenía. Usted no va a salir. ¿Cómo va a andar usted reprendiendo demonios, orando, ayunando, retiros, seminarios, evangelizaciones, y no se sujeta a su marido? Imposible. Y yo les digo a todas las mujeres, mujeres y en la iglesia, a esas que son más chispas, más como Priscila, animosas, evangelizadoras, capaces, yo les digo: hermanitas, ustedes tienen todo el privilegio de hacer todo lo que ustedes quieran ministerialmente, siempre y cuando estén bajo sujeción de su marido. Si no están bajo sujeción de su marido, yo las siento, por muchos dones que ustedes tengan, yo las siento, porque según el orden de la Biblia, ustedes pueden hacer todo lo que puedan hacer con el permiso, con el visto bueno de su esposo. Ese es el orden en el reino. Las mujeres no pueden ser insujetas, caprichosas, antojadas, libertinas. Olvídense. Así que, hermanitas feministas, lo siento por ustedes, pero el rey dice que no pueden funcionar así. Así es. En este reino así es. Y ese no es un invento mío. Ahí está. Si la parte más nuevecita de este código tiene 2000 años y la otra partecita tiene 3500 años. Entonces, yo no estoy inventando nada, solo estoy dando a conocer las leyes del reino. Y claro, era necesario que yo hiciera este equilibrio porque al principio le quebramos la vida a los hombres, ¿verdad? Y los hombres pudieran haber pensado: ya la agarró con nosotros. Pero no, pues yo solo estoy hablando de las leyes del reino, que es para hombres. Fíjense, y aunque eso lo vamos a ver enseguida, pero en esto hay para los hombres, hay para las mujeres, para el hombre y la mujer en calidad de padres, y hay para los hijos. De todo hay. Porque al Señor no le gusta que como padres maltratemos a los niños. Y al Señor no le gusta que como hijos seamos desobedientes y maltratemos a los padres. Es que hay para todo su pedacito. cómo hay que comportarse en el reino, a como dice el código. A como dice el código. En su momento vamos a ver la función de padres y la función de hijos. Pero es por eso está el código. Y ahí hay para todo. Para todo y para todos. Por eso alguien escribió y la Biblia tenía razón. Y la Biblia tenía razón. A mí me encanta ver toda esa gama de cosas lindas. Porque yo veo cositas, detalles como este. Tal vez ustedes manejan esta información. El catolicismo romano tiene 517 años de estar en Nicaragua. Y los evangélicos tenemos 108 años de estar en Nicaragua. El catolicismo, 517, el evangelio, 108 años. Y los evangélicos, desde hace 108 años, venimos diciendo que fumar es pecado, que fumar es malo. Y por hasta hace unos 15 años atrás, la gente decía evangélicos ignorantes, atrasados, enclaustrados, santurrones, y se burlaban de nosotros. Pero hoy, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud nos dan la razón a los evangélicos. Porque ahora a las compañías productoras de cigarrillos y puros se les exige que en cada cajetilla le tienen que poner: fumar es dañino para la salud. En cada anuncio comercial, en cada póster de promoción, le tienen que poner ahí abajo, en letras legibles, fumar es dañino para la salud. Lo que los evangélicos decíamos desde hace 108 años. Y que por un tiempo, que no estábamos nivelados a nivel educativo con la sociedad, entonces nos llamaban los ignorantes, los atrasados, ciudadanos de segunda y tercera, los enclaustrados, los santurrones. Pero hoy tienen que admitir que los atrasados, los ignorantes, éramos los que teníamos la razón. ¿Y por qué? Porque la Biblia siempre ha tenido la razón. Entonces, hagámosle caso a Dios, dejémonos gobernar por Él y ya veremos nosotros cómo sacamos tanto beneficio de estas verdades eternas. Continuando con este enfoque de la ética aplicada al matrimonio, ustedes creo que deben de retroceder unas cuatro hojas al título ¿Cómo producir un matrimonio de éxito? Vamos a enfocar aquí algunos principios para tener un matrimonio de éxito. Porque como dijimos hace un rato, si hay alguien a quien le conviene tener un buen matrimonio, ese es al pastor y al líder. Veamos. ¿Cómo producir un matrimonio de éxito? A mí me gusta la introducción que está ahí y dice: se ha dicho que no hay mejor lugar en el mundo para un hombre que los brazos de una mujer. Amén, eso es cierto. Igualmente, no hay mejor lugar en el mundo para una mujer que los brazos de un hombre. Eso es verdad. Eso es verdad. Yo sé que las mujeres pueden decir amén. Eso es verdad. Ahora, lo que yo digo, analizando yo el comportamiento de tanta gente, yo digo, ¿cómo es posible echar a perder semejante bendición? Echar a perder semejante bendición. Y antes, ay, mi amor, ay, cómo te quiero, cómo te amo. Y después, a ese mismo amorcito, pegándole, jalándole el pelo, pateando, fajeando. Ah, digo yo, lo que es el diablo, el pecado, la naturaleza pecaminosa, el hombre que se deja dominar por el mal. ¡Qué terrible! ¿Por qué echar a perder semejante bendición? De ahí entonces mi interés en cómo producir un matrimonio de éxito. Y entonces, la primera cosa para producir un matrimonio de éxito es darle lugar pleno a Dios en nuestra vida. Que Él sea Señor de nuestra vida. Déjate gobernar por Dios. Hazle caso a Dios. Ese señorío suyo sobre tu vida, esa soberanía suya sobre tu vida, es la que te va a ayudar como punto de partida a tener un matrimonio de éxito. Un matrimonio bendecido, sometido al señorío divino, sometido a la soberanía divina, conducidos por su voluntad. Y qué bendición será vivir con una mujer, qué bendición será vivir con un hombre cuando uno está sometido al señorío divino, cuando uno se deja gobernar por él, cuando uno le hace caso a él. Amén.